99.7 FM Che Barracas. Así es, Andrés Rojo, periodista, comunicador social, forma parte del equipo editorial de la agencia de noticias Colom Informa. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Andrés? Ramón te habla acá desde el piso de FM Che Barracas, 99.7, desde Capital Federal, Argentina. Hola, Ramón, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, por acá. Bien. Bueno, Andrés, nos gustaría saber qué sensación y cuál es el balance que están haciendo los sectores movilizados por el paro agrario nacional. Bueno, pues la sensación es muy positiva. El balance que se hace es de victoria. O sea, se logra, digamos, generar como una buena coyuntura y una presión para lograr como el objetivo de sentar al gobierno en una negociación con algunas garantías ya firmadas, que fue un poco la estrategia de negociación que se tuvo en este paro agrario, campesino, étnico y popular. Bien, y contanos en lo concreto, digamos, ¿están contenidos dentro de este acuerdo la mayoría de los sectores? ¿Continúan aún en la calle y en las rutas movilizados otros? ¿Cuál es la situación hoy del paro? Bueno, la cumbre agraria, étnica, campesina y popular es un escenario donde convergen la mayoría de los sectores agrarios, urbanos, indígenas y afrodescendientes. Hay organizaciones y plataformas allí contenidas, entre ellas el Congreso de los Pueblos e incluso la Marcha Patriótica. Estos se agruparon en lo que se llama la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Solamente no está de los sectores, digamos, importantes a nivel nacional en el campo agrario, solamente el sector de lo que se llaman las dignidades, dignidad papera, dignidad rosera, dignidad campesina, y que decidieron, digamos, hacer una negociación por aparte. En el paro, ambos escenarios estuvieron movilizándose. Quienes ya logran un primer, digamos, acuerdo, que es el que de alguna manera hace levantar el paro, es el sector de la cumbre. Siguen todavía en movilización las dignidades. Todavía ellos no han llegado a un acuerdo con el gobierno y siguen allí en la movilización y en la negociación. La cumbre sí ya lo logró y es por eso que levantan el paro el pasado sábado, viernes, sábado, en la noche. ¿Qué es lo que se logró concretamente en este acuerdo con el gobierno, Andrés? Bueno, en la estrategia de negociación, digamos, fue en principio sobre la base de lograr que el gobierno firmara un primer decreto en el cual se comprometiera a negociar con un actor específico, en este caso la cumbre agraria, y bajo unas condiciones que se viera, digamos, obligado a cumplir. Entonces, el principio fue negociar la firma de ese decreto, y lo que se logra el 9 de mayo es que el gobierno firma un acuerdo donde reconoce como interlocutor para generar una política agraria a la cumbre, y además se logra, digamos, crear un fondo para el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana. También se logra un escenario que busca, digamos, generar garantías en derechos humanos para la movilización. De hecho, en este momento hay una comisión integrada por voceros de la cumbre y delegados del gobierno haciendo una revisión en campo, en terreno, de los acontecimientos, digamos, de los graves hechos en materia de derechos humanos y de las agresiones que sufrieron las comunidades movilizadas. Eso básicamente, en términos muy generales, es lo que se logra. Precisamente sobre este último punto que vos mencionás, digamos, las violaciones a los derechos y la arremetida que que tiene como ejercicio lamentablemente tradicional y de costumbre las fuerzas represivas en Colombia. El año pasado, en el marco del paro, tuvimos que lamentarnos unas 14 muertes, si no me equivoco. En el escenario actual, ¿cuál ha sido la situación? ¿Hay que lamentarse algún herido grave? ¿El gobierno sí. o las fuerzas represivas sí, del gobierno han matado a algún compañero? Bueno, pues por fortuna, dentro de todo, esta vez no contabilizamos ningún compañero movilizado como muerto. Sí hubo en los más de 70 puntos de concentración y en los más de 40 puntos, como donde hubo un choque con la fuerza pública, hubo varios casos de heridos graves. Se contabilizaron más o menos 30 heridos de gravedad. Uno de ellos es una estudiante de secundaria que perdió la visión de su ojo izquierdo cuando el escuadrón móvil antidisturbios de la policía le arrojó una granada de estudiante con metralla, y una de esas células le cayó en su ojo izquierdo y perdió prácticamente la visión total de él. Otro caso, digamos, muy significativo fue el que sufrieron los pobladores del norte de Santander, que están concentrados en un punto cerca a Pamplona, y allí, digamos, fueron no solamente censados, tomaron todos sus datos, sino que fueron prácticamente secuestrados durante más de un día, no permitiéndoles movilizarse del punto donde se encontraban. Otra situación grave fue el hurto, el robo de 101 bultos de alimentos a una comunidad que se movilizaba a través de un río, y la Armada Nacional los intercepta y les roba la comida. Y como esas, digamos, hubo varias agresiones que son las que hoy se están de alguna manera como revisando para que hagan parte de un proceso de, pues, como de revisión y de no solo de denuncias, sino también responsabilidades frente al excesivo uso de la fuerza, que ya se vuelve también un poco reiterativo en cada ejercicio de movilización que hay. Andrés, como bien sabemos, este paro que tuvo una marcada presencia y movilización de los sectores rurales, campesinos e indígenas en las calles y rutas, puso sobre la mesa esta situación y dio cuenta de la situación del sector hacia el gobierno y hacia la sociedad en general. Te quería preguntar cómo has visto la relación con lo urbano, específicamente con los sectores urbanos, si se han movilizado, si se han plegado al paro con alguna iniciativa y algún pliego de reivindicaciones propio, si hay algún grado de articulación en ese sentido. Bueno, sí, una de las cosas más importantes que tuvo este paro que acaba de terminar hace poco, es precisamente la articulación que se logra no solo en el campo rural, campesino, indígena y afrodescendiente, sino también con sectores urbanos. De hecho, dentro de los 8 puntos o 8 ejes gruesos del pliego de exigencias, que se deriva también en 121 puntos de negociación, hay un punto de esos 8, un punto de esos 8 ejes, que es específicamente en la relación campo-ciudad. De hecho, se llama así, relación campo-ciudad, y habla claramente de exigencias del sector urbano, básicamente en el tema de tierras. Se busca una reforma, un plan de ordenamiento territorial diferente, que esté, digamos, construido desde las lógicas de las comunidades, de los asentamientos sobre todo. También busca, digamos, un ejercicio de movilidad diferente que, digamos, rompa el monopolio del transporte que existe hoy en prácticamente todas las ciudades en Colombia. Y ya como expresión en la movilización misma, durante los prácticamente 10 días, 12 días de paro, se vieron diferentes expresiones también en las ciudades. Por ejemplo, el 1 de mayo, que la cumbre fijó prácticamente como su día de inicio de paro, en las diferentes ciudades se expresó, digamos, el inicio del paro. El pasado martes, miércoles 7 de mayo, las diferentes universidades del país los estudiantes salieron a protestar de manera conjunta. Básicamente como 5 universidades en todo el país se manifestaron, algunas con confrontaciones bastante fuertes. El lunes 5 también hubo una expresión que se le denominó pupitrazo, donde los estudiantes salieron a la calle. El mismo martes, el miércoles 7 también en la noche, hubo un cacerolazo nacional. Varias ciudades también se manifestaron en horas de la noche con esta expresión del cacerolazo. Entonces hubo, como también en la movilización, hubo participación de las ciudades, varios sectores allí de viviendistas, de usuarios del transporte público, de estudiantes, allí como participado en las dinámicas del paro, tanto en la movilización y en el pliego, hay puntos específicos del sector urbano. Bueno, y digamos, esto responde básicamente a una orientación política, entiendo, de un actor que está siendo parte fundamental de todo este proceso, que es el Congreso de los Pueblos, ¿no es así? Sí, el Congreso de los Pueblos es uno de los escenarios y tal vez fue el que más se movilizó en este paro, y está conformado por sectores rurales y urbanos, y en ese sentido la articulación, digamos, también se hace visible en todo el proceso de movilización y de conformación del otro escenario que es la cumbre. Por otro lado, aprovechando también que sos un colega, comunicador y periodista, queríamos preguntarte desde el programa, desde la radio Che Barracas, como miembro del colectivo editorial de Colombia Informa, ¿qué evaluación hacen ustedes? Porque la verdad que hay que felicitarlos por la cobertura que han tenido, con gran cantidad de material y de muy buena calidad. Queríamos saber qué evaluación, qué balance hacen ustedes desde lo periodístico, desde la comunicación, y de qué manera se ha trabajado para cubrir el paro y las diferentes iniciativas en las ciudades. Bueno, digamos que en las dinámicas de paro, desde el ejercicio periodístico, hay un lamentable hecho que sigue sucediendo, y es la falta de garantías para el ejercicio de cubrir desde una óptica popular alternativa a este tipo de situaciones. La fuerza pública, en específico este escuadrón élite antidisturbios, pues no, digamos, no respeta de ninguna manera el ejercicio periodístico, entonces limita mucho la posibilidad de hacer un mejor cubrimiento, de estar mucho más cercano a los acontecimientos, y en últimas pues eso también limita y facilita el papel que los medios oficiales y hegemónicos pues tratan de hacer en la incivilización como de la protesta. Mientras habían más de 70 puntos de concentración, en los medios oficiales esto no representaba, digamos, ninguna noticia. Entonces, bueno, ese es un primer punto allí como que uno pues puede analizar de las dinámicas de movilización. Ya desde nuestro papel, pudimos de alguna manera estar en varios de los puntos de concentración, por lo menos en los más importantes, y de esa manera estar tratando de informar en tiempo lo más pronto posible a partir de las redes sociales, sobre todo en este sentido, digamos, creo que juegan un papel importante, por lo menos nos ayudan un poco a difundir esa información, y con los compañeros de las diferentes corresponsalías estar muy conectados para tratar de sacar lo más que se pudiera en el sentido del paro. Afortunadamente, los voceros y las personas que estaban, digamos, al frente de las negociaciones y de algunos de los puntos de concentración, pues han sido bastante asequibles a socializar también la información, y en ese sentido se nos facilitó mucho el papel de estar al tanto un poco de lo que iba pasando. ¿Tuvieron que lamentar alguna arremetida desde las fuerzas represivas o algún apriete de algún sector? ¿O por suerte en ese sentido estuvieron mucho más tranquilos? A pesar de esto que vos mencionabas, que no hay garantías quizá de parte del Estado, pero bueno, viste un poco el escenario se complejiza cuando aparecen otros actores que no son específicamente los uniformados, ¿no? Me imagino que en las situaciones de calle sobre todo y de las rutas, esto da cuenta de un trabajo en el que uno muchas veces está expuesto. Por suerte no le pasó nada a ningún compañero ni compañera de la agencia, ¿no? No tuvimos afortunadamente situaciones que lamentar, más allá de sí, de lo que ya mencionaba, de los compas que estaban en el terreno mismo y fueron agredidos digamos, de la misma manera en que son agredidos los campesinos, sin ningún respeto, digamos, en ese sentido. Pero no tuvimos, afortunadamente, ningún hecho grave que lamentar, ni como en otras ocasiones que sufrimos el robo de equipos y amenazas, pero esta vez no, afortunadamente no se presentó ningún caso hasta ahora. Bien, Andrés, por último te pregunto, ¿qué expectativas, aprovechando también la cercanía con las fechas de las próximas elecciones, qué expectativas se tienen desde el campo popular respecto de lo que se viene en Colombia? ¿Y qué escenario están viendo ustedes entre la disputa de estos sectores políticos ligados a la derecha más tradicional y a la ultraderecha del país? Bueno, pues hay una situación bien compleja en términos de la disputa que la derecha tiene, y pues no tanto en la disputa entre la derecha, sino también lo que va aflorando a partir de esa disputa, es decir, todo el tema de interceptaciones ilegales entre unos y otros, todo el tema de vinculación del narcotráfico a campañas electorales como la de Zuluaga, candidato de Uribe Vélez, todo el tema, digamos, de toda esa maraña, digamos, de malas mañas que se están, digamos, evidenciando a partir de la pelea que tienen el candidato de Santos y el candidato de Uribe. Eso arroja, digamos, una clara muestra de lo podrida que está, digamos, la derecha y todo el establecimiento en sí mismo. Lastimosamente, las pasadas legislativas pues le dieron la victoria a esa derecha entre Santos y Uribe, que pues no son finalmente tan distantes como quieren aparecer, y entonces complica un poco. Aparece la figura de Clara López como candidata presidencial desde la izquierda, acompañada de Aida Bella como candidata vicepresidencial. Un panorama, digamos, interesante en el sentido de también una muestra, digamos, de la posibilidad de unidad que hubo entre estas dos candidatas, la una que representa al Polo Democrático y la otra a la UP, que en su momento también hubo cierta división, pero la candidatura hoy, digamos, unifica esta tendencia, y entonces aparece como una buena, como una posibilidad interesante. Desde la izquierda se unifica, digamos, hacia esta posibilidad con estas dos mujeres en la candidatura. Pensaría uno que pueden llegar a generar un golpe de opinión interesante. Hay otra figura allí que juega un poco como a dividir el voto o la votación flotante, que es la figura de Peñalosa por el Partido Verde. Partido Verde, que realmente está más cercano al uribismo santismo que a otra cosa, y en ese sentido simplemente funciona este candidato como una especie de títere de la derecha misma. Entonces, como que en ese panorama lo único que queda, y digamos la apuesta desde la izquierda y la apuesta desde sectores progresistas y alternativos, sería la candidatura de Clara López y Aida Bella a la presidencia. Hoy los medios se están encargando de alguna manera de bajarle un poco el protagonismo a esta candidatura, pero desde otros sectores se analiza como un muy posible fenómeno de votación para las próximas elecciones. Y ya a nivel particular, pues uno plantearía que pues sería una buena posibilidad esta de aprovecharse de alguna manera en esa división podrida que tiene la izquierda hoy, la derecha, perdón, la división podrida que tiene Santos y Uribe, y que la izquierda pueda aprovecharse de esta situación y por qué no pensarse en, por lo menos, poner en como intención la votación para una segunda vuelta que sería en junio. Andrés Rojo, colega, comunicador y compañero de la agencia Colombia Informa, bueno, te agradecemos muchísimo el panorama súper extendido, complejo que nos brindaste desde el paro, pasando por la comunicación y la cobertura, hasta los futuros escenarios que se abren de cara a las próximas elecciones en Colombia. Ojalá podamos volver a hablar dentro de pronto para hacer una evaluación y un análisis de lo que suceda en esas elecciones. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y habernos atendido desde Che Barracas, desde Buenos Aires. Y bueno, saludos para todos los compañeros y compañeras allá. No, bueno, Ramón, gracias a ustedes. Y por acá, como decimos, a la orden, lo que sea, por acá estamos disponibles siempre. Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros y por permitirnos de alguna manera también visibilizar este panorama colombiano, pues que es lo que queremos hacer todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y estamos en comunicación. Buenas noches. Vale, chao. FM Che Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Vení a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicarnos. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.echebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria.